puede ser nada. O sea que es bastante integracionista el centro en sí, tomando en cuenta, somos Montevideo, en teoría es la capital de Mercosur, digo, la práctica también, pero más allá del funcionamiento de Mercosur o no, la sede de Mercosur está acá en Montevideo, que es el Parque Hotel, y Montevideo vendría a ser la capital formal. Por eso ustedes la tomamos como esa impronta, y que además el país es integrador, es como es parte de la política general de Uruguay. Entonces tomamos, es un país muy chico a la vez, entonces parte de ese acercamiento es que, bueno, todo el mundo tiene un pariente, alguien que pasa, hay mucho turismo también, hay 1,5 millones de turistas por año. Entonces, por un lado, para estamos en proceso de mejorar la fotografía uruguaya, que está muy encerrada, pero de ver cosas de otros lugares ayuda a que la producción local mejore, y esa también es parte de nuestra función, o sea, ser inductores, ayudar a que se generen de sinergias positivas sobre el tema. Y una cosa que ayuda mucho es lograr que la gente vea cosas de otras, ¿no? Y hay como un desconocimiento que no solo pasa con Uruguay, sino que somos parte de redes latinoamericanas y todos estamos en la misma de que tenemos mucho conocimiento de la historia fotográfica del norte y la del vecino no. ¿Centros como este dónde hay? Está el centro de la imagen en México, y después en Francia hay muchas cosas parecidas que son públicas. Después hay muchas instituciones privadas en América que también. Pero privada no hay, privada. Está acá, está el fotoclub, que tiene una sala que es ahora hace poco inaugurado. Premios nacionales de fotografía, ¿a partir de cuándo? Y que ha ganado un premio nacional de arte, pero se ganó quizás el salón de arte. ¿Incluye fotografía de cuándo? Y en teoría de siempre, que lo gané hace poco. O sea, que hay como un movimiento fotográfico que ha ido cambiando también y está como interviniendo y apareciendo. Han ido a la Bienal de Venecia, una fotógrafa. Primera vez que fue. Sí, por eso, ese tipo de cosas ha ido como cambiando. Ahora, el MEC agregó, el Ministerio de Cultura agregó la categoría fotografía a los fondos concursables, que es algo que no, antes no estaba, le separó, que son cosas que también una respuesta importante, creo que al movimiento que se está dando. Nosotros hacemos un festival que se hace cada 3 años, que trata de eso, es un fotograma, Encuentro Internacional de Fotografía, que lo que trata es de aglutinar la producción nacional, que nos sirva también para conocernos, intercambiar, contrastar, y por otro lado, integrar gente de Latinoamérica que viene o a exponer o a las jornadas, por otra parte conocer la producción nacional, a su vez genera vínculos para que la gente pueda salir también, o sea, el festival se hace cada 2 años y estamos contentos, se hacen las guías para que pueda un catálogo de una guía de eso, que genera como una sinergia interesante, por un lado permite mapear y saber quién está en la fotografía, esto se hace en todo el país, no solo en Montevideo.